cada minuto que pasa en España, una fruta u hortaliza está siendo utilizada como objeto sexual o arma arrojadiza. Si eres un tomate, un pepino, un nabo, un plátano, o un tomate, o otro tomate, has de saber que no estás solo. Plataforma por el uso digno de la fruta y la verdura española. Hola, soy Amaral y presto mi apoyo... Ahora no es el momento, nena. Pero si vamos... Amaral... Pero concierto... Que no. Un concierto benéfico... Pero, que... Siéntate por ahí. ¿El del gorrito va contigo? Sí, sí. Para más información entra en lafrutaespacomer.com o llama al número de teléfono que aparecerá a continuación en cuanto yo diga... ¡Ya! 902-4033-332. Ministerio de no sé qué. Gobierno de España.